www.decristo.org, tu alternativa cristiana. Cuando te imagino, Señor, contemplo tu hermosura en tu sonrisa y me das fuerzas para seguir hacia adelante, sin importar que el enemigo venga a tratar de engañarme, mas no podrá, porque tengo las fuerzas del Cristo de la gloria, que me protege a mí y me da la victoria. No tengo en mi mente jamás el traicionarte, seguiré contigo hasta el fin. Ahora con tu amor y con tu ayuda voy a caminar sin tener temor, porque sé que Jesucristo me provee.